Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Toda marcha está en su ritmo. Habiendo comprendido la del mundo, se comprende el mundo. No falis. Esto es Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Los saludamos Lupita y Marco. Seguimos invitándolos a ponerse en contacto con nosotros mediante el Facebook oficial de la Comunidad de Filosofía en la dirección facebook.com/comunidad.filos.umsnh y también los seguimos exhortando a visitar la página web oficial mediante la dirección electrónica filos.umich.mx, donde encontrarán todas las actividades planeadas para ustedes. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM. Por internet mediante la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! En esta ocasión vamos a iniciar con parte de una rueda de prensa que ofrecimos a los medios en general durante los días en que se realizó el 17º Congreso Internacional de Filosofía en nuestra ciudad. Así, escucharemos a la doctora Paulette Dieterlen, investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Esta es la primera parte. Muy buenos días, les agradecemos su presencia y queremos pedirle a la doctora si nos puede hacer un resumen breve de lo que fue su ponencia el día de ayer. Claro que sí. Bueno, primero agradecer a la Asociación Filosófica de México, al doctor Mario Teodoro Ramírez y a toda la organización del Congreso y sobre todo a la ciudad de Morelia. Hemos estado realmente muy contentos, tiene una ciudad magnífica, invitamos a todo el mundo a que venga a esta preciosidad de ciudad, pero bueno, no me quiero salir de la pregunta. El tema que traté ayer fue un tema que es muy controvertido, porque es un tema en el que yo hago un análisis de si la democracia como gobierno puede dar cuenta o puede trabajar a favor de la pobreza. Entonces, vaya, mi tesis de entrada es que si concebimos la democracia nada más como un proceso en el cual hay unas elecciones, se echa un voto en una casilla, se cuentan los votos, y bueno, esas personas gobiernan, que en realidad hay dos valores que entran en juego que son importantes. Uno que es la libertad, bueno, la libertad de qué, de votar sin que haya 50 personas viéndonos, ¿no? El voto secreto. Y la igualdad en el sentido de que todas las personas tienen derecho a un voto. Pero la tesis sustantiva que sostengo es que esa libertad y esa igualdad son mínimas para alcanzar una democracia que realmente nos ayude a combatir la pobreza. Entonces, lo que sostengo es que necesitamos un concepto de libertad sustantiva, lo que yo llamo sustantiva, y de igualdad sustantiva. ¿Qué quiero decir? Que justamente será democracia cuando la mayoría de las personas alcancen cierto nivel de bienestar, tomado bienestar en un sentido muy amplio, obviamente, pero que por lo menos no sean personas que están ocupándose de qué van a comer el día siguiente y puedan tener verdaderamente la capacidad de hacer elecciones y no sean manipuladas. Y también el concepto de libertad, bueno, el concepto de libertad lo concebimos como un concepto no nada más de la no interferencia de las demás personas, sino con un concepto en el cual somos libres para hacer nuestros planes de vida, ¿no? Eso fue en pocas palabras lo que dije. ¿sí? Que es, se los resumo muy claramente, que para que lleguemos a un sistema verdaderamente democrático necesitamos un concepto tanto de libertad como de igualdad que sean sustantivos. ¿Lo existe o no existe este concepto? No, obviamente no existe este concepto, puesto que tenemos unos índices de desigualdad brutales y tenemos un tenemos un país desgraciadamente con muchísima gente en una condición de pobreza extrema, ¿no? Vaya, de pobreza extrema yo diría todavía peor, con hambre, ¿no? ¿Cómo se visualiza el panorama entonces de esta situación? Pues bueno, la cuestión es luchar, ¿no? Para que justamente y visualizar y lo que, digamos, también como mi propuesta es que la ciudadanía obviamente se involucre en los programas sociales, ¿no? Se discuta, se sepa qué está haciendo, qué está pasando, por ejemplo, ahorita con la cruzada contra el hambre. Sabemos, no sabemos, ustedes saben cómo va. ¿Qué se está haciendo? Bueno, no se ha discutido suficiente a nivel de ciudadanía. ¿Y estas estrategias que se implementan por parte del gobierno, cuál ayudan de alguna manera a, bueno, a disminuir esta problemática social? Mire, yo creo que sí, yo creo que ha habido buenos programas, yo creo que sí, pero no es suficiente, ¿no? Creo que tenemos que reforzar eso muchísimo, puesto que hemos visto, según los datos del Coneval, que no se ha, digamos, quitado el problema de la pobreza extrema, ¿no? ¿Ha aumentado? ¿Tiene datos de si ha aumentado? Fíjese que no le podría decir exactamente los números, no los traigo desgraciadamente, no se me ocurrió traer la ponencia. Ha aumentado a nivel rural, creo que ha disminuido a nivel urbano. ¿Nos pudiera, no sé, hablar o al menos dar su, pues, su punto de vista en torno a la problemática, pues, que se vive aquí en el estado de Michoacán en torno, pues, a la inseguridad, a estas cuestiones que se han venido dando y que afectarían de alguna manera pues, la imagen que se tiene del estado y de esta manera, pues, cuál es su visión como, pues, como experta en el ámbito académico en ese sentido? Mire, yo lo que, bueno, no creo que no es nada más problema de Michoacán, ¿no? Yo creo que lo estamos viviendo todos. Esto yo se lo voy a enfocar porque creo que ahí van a encontrar ustedes respuestas, una respuesta a mi pregunta, sin que yo me meta a dar ahorita, digamos, como los grandes conceptos sobre una situación que en realidad no estoy viviendo, ¿no? Como les digo, he encontrado ahorita la mejor Morelia posible, ¿no? Hay una idea que ha sido muy clásica a todo lo largo de la historia de la filosofía. Esta idea es, por ejemplo, en Hobbes, ¿no? En el Leviatán. Si lo van a leer los estudiantes, se los recomiendo, es la gran obra de filosofía política. Lo que va a hacer Hobbes va a decir, hipotéticamente vivimos en un estado de naturaleza, ¿no? Que es lo que sentimos a veces que nos pasa en este país, ¿no? Es decir, guerra como de todos contra todos, en fin. Entonces nosotros, ¿cómo salimos de esa guerra? ¿Cómo se nos ocurre que podemos salir de esa guerra? Es decir, no podemos salir por un pacto social, digamos, previo, porque si algún grupo o una persona lo rompe, se rompe el pacto social, ¿no? Entonces, obviamente, lo que más nos conviene es hacer el pacto con el Estado. ¿Y el Estado qué es lo que nos garantiza? El Estado nos garantiza lo que es su principal misión, la vida y un estado de paz, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es reforzar, exigir al Estado, ¿sí?, que refuerce ese elemento prácticamente para lo que fue creado, ¿no?

Vamos a continuar con la rueda de prensa ofrecida por la doctora Dieterlen en el marco del 17º Congreso Internacional de Filosofía que se realizó en nuestra ciudad en abril pasado. Otro de los ponentes decía, a propósito del Estado y de su fracaso, que el surgimiento de las autodefensas se debe a que los partidos políticos ya están rebasados y de que es un fenómeno que se ha dado en otros lados de Latinoamérica también, como en Colombia. En base a eso, ¿usted qué diría también? ¿Considera que está rebasado el Estado? ¿Ya no funciona? Es decir, el pacto más bien fue... Yo creo que tendríamos que renovar el pacto, ¿no? Que renovar el pacto ciudadano, otra vez como para decir lo que yo les decía al principio, yo lo que hablé es de un estado de bienestar, un estado que da programas sociales, ¿no? Un estado que, digamos, se ocupa, por ejemplo, de que de dar educación a todos los mexicanos, ahorita se habla de dar salud a todos los mexicanos, ¿no? Eso ya sería como una segunda etapa, ¿no? Lo primero sería tratar de hacer el pacto social y decir lo que necesitamos ahorita sería la garantía de la vida, ¿no? Y de la seguridad. Pero se consideraría que el nacimiento o surgimiento de estos grupos de defensa pues están como que llamados a este pacto social, o sea, como que a como hacer el llamado a que se cree este pacto social. Yo creo que en un momento sí, como le digo, no he estudiado tanto la problemática, ¿no? Pero el chiste es que si usted ve, por ejemplo, Max Weber, ¿no? Es otro filósofo, define al Estado por el uso de la fuerza con una palabra, legítimo, ¿sí? Entonces lo que habría es volver a ser legítimos justamente estas instancias del Estado, ¿no? A veces viene la decepción, a veces viene la desesperación, a veces viene este sentimiento de impotencia que hace que surjan ONGs, grupos, en fin, que dicen, bueno, si el Estado no está cumpliendo, aquí estamos nosotros, ¿no? Pero lo ideal sería al revés, ¿no? Juntémonos para exigir esto, ¿no? Es decir, que el gobierno no ha hecho valer su legitimidad ante la sociedad. Pues ojalá fuera más, como más fuerte, ¿no? Creo que hay intentos, ¿no? Ojalá se logre. Continuamos con ustedes en Radio Sofía y para cerrar esta primera entrega con la doctora Paulette, vamos a hacer una pausa musical con la agrupación moreliana de blues, Chris Sánchez Blues Band, de la cual escucharemos el track All Times Are Gone, que aparece en el disco Blues at Home. Since I haven't seen you, and I can't get you out of my mind. I got my own way, and you got yours, but I can't forget that someday you were mine. I try to keep on, but some memories, well, they put me down. And I just can't, I can make my day, I figure it out.